Y vamos a la tanda primero y después tenemos otro tema con el especial de Led Zeppelin, Immigrant Song. ¿Sí? Vamos. Black Dog, para todos ustedes. Hey! Chao.